Cuando Juan y Kai Chan Chan en el mar servían la arena, como sacudí y aljibe, a Chan Chan le da la pena. De Alto Cerro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para